Hola, qué gusto saludarles otra vez. Estamos estudiando el curso de resumen de teología sistemática. Hemos cubierto ya las primeras ocho doctrinas de las diez. Y hoy vamos a ocuparnos de estudiar la doctrina número 9 de nuestra lista, y es la doctrina que tiene que ver con los ángeles, que también llamamos angelología. Y en esta doctrina vamos a prestar atención a 4 apartados. A modo de resumen, vamos a hablar en esta clase acerca del origen de los ángeles, de su naturaleza. Vamos a hablar de Satanás y de los demonios. Bueno, empecemos a definir. Obviamente el concepto angelología es muy obvio, viene del término griego angelos, que significa enviado o mensajero, y logos o logía, que significa estudio o tratado. Es el estudio de los ángeles en las Sagradas Escrituras. Y comencemos con el subtema número 1, que es el tema de la doctrina el origen de los ángeles. ¿Dónde está el origen de los ángeles? Bueno, vamos a ver en primer lugar, antes de eso quiero leerles esa introducción. La palabra ángel significa mensajero o enviado. Los vocablos en los idiomas bíblicos son malak en el Antiguo Testamento y angelos en el Nuevo Testamento. Hoy en día el uso convencional del término ángel es usado para referirse a una criatura espiritual, no humana ni tampoco divina, con características distintivas que a continuación se detallan. Vamos a ver entonces, primero, el origen de los ángeles. En cuanto al origen de los ángeles, vemos en las Escrituras que ellos fueron creados por Dios. Ellos fueron creados por Dios antes que el mundo material. En Colosenses 1:16 se nos dice las siguientes palabras. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, primero, como en la tierra. Visibles como invisibles, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que las cosas invisibles fueron creadas antes que las cosas visibles, porque en otro pasaje paralelo que está en Job, se nos dice lo siguiente. Dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Está hablando de lo que sucedió cuando Dios creó el mundo material. Observen el versículo anterior, dice, versículo 5, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Es decir, los ángeles ya existían cuando Dios creó el universo material y celebraban con gozo las obras de Dios. Por eso sabemos que Dios los creó y que los creó antes del universo material. El Salmo 103, en el versículo 20, también nos dice, bendecid al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la palabra de su boca. Siendo creados, no deben de ser adorados, porque son criaturas. Solo el Creador es digno de adoración, como vemos en Apocalipsis 19:10 y 22:9. Entonces, ellos, los ángeles, son un orden para los que toman nota. Ah, por cierto, si usted quiere copia de las notas que los alumnos están tomando, entonces pida a luisfloriano@yahoo.com, mándenos un email a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le enviamos copia de el material gratuitamente de forma digital. Entonces, allí para los que toman nota, entonces, en primer lugar, decimos que los ángeles fueron hechos por Dios antes de la creación del mundo. ¿Ok? Ya dijimos eso. Y también ellos son un orden más elevado que la creación del hombre. Entonces, Dios está por encima de todos nosotros. Él hizo al ser humano aquí y en medio, en ese orden jerárquico y de poder, están los ángeles. Los hombres fueron creados para servir a Dios y también para adorarlo. En Hebreos 1 se nos dice, hablando de los ángeles, de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, los ángeles adoran a Dios por como criaturas que son. El 7 dice, y de los ángeles dice, el que hace, Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ministro significa servidor. Es la palabra griega liturgos, que significaba a un ministro en las cosas sagradas. Esos son los ángeles, son ministros al servicio de Dios, son servidores al servicio de Dios, ¿ok? En Hebreos 1:14 también se nos dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? Una vez más, litúrgicos es la palabra griega y se refiere a lo que ya dije, ministros, siervos al servicio de Dios, dice, enviados para servir, y aquí la palabra griega es diaconía. Es la palabra un servicio práctico. Dios asigna tareas específicas a sus ángeles para que lo hagan entre los que heredarán la salvación, entre los seres humanos escogidos. Ese es el trabajo de los ángeles entre muchos otros. En Hebreos también, en el capítulo 2, hablando de los ángeles, dice el versículo 6 y 7. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Entonces, los ángeles gozan de mayor dignidad en orden que los seres humanos. Eso es en cuanto al origen de los ángeles. Segundo subtema de la angelología, la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son espíritus, por consiguiente no tienen un cuerpo físico material ni son visibles por naturaleza, a menos que, pues que por orden de Dios se manifiesten. Allí, para los que toman nota, los ángeles son espíritus inmortales. Espíritus inmortales. Tienen personalidad, es decir, son personas espirituales. No se pueden reproducir entre ellos, es decir, su número ya está definido desde el momento de su creación. Aunque son poderosos, tienen limitaciones. Tienen limitaciones en cuanto al ejercicio de su poder, entre la capacidad que tienen, y también tienen limitaciones en cuanto al espacio, no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ellos tienen limitaciones en cuanto a su santidad, hay diferentes grados de santidad. En Hebreos 1:14 ya leímos, y en Mateo 22:30 se nos dice que los ángeles del cielo no se reproducen. El número de los ángeles es multitudinario. No sabemos cuántos ángeles hay, pero hay millones de millones. La Escritura nos lo dice claramente y también nos dice que hay jerarquías entre ellos. Hay debate entre la claridad de las jerarquías que se nos mencionan en pasajes como en Colosenses 1:21 o en Efesios 6:12, pero sí hay una jerarquía, sí hay espíritus, y a la cabeza de todos estos está Satanás, porque en Apocalipsis se dice el diablo y sus ángeles, o sea, se ve a la cabeza Satanás de toda esa jerarquía. Entonces, pero obviamente Satanás está bajo la autoridad de Dios, pero ya vamos a hablar de Satanás en un momento. Entonces, entre los ángeles hay una jerarquía, entre los demonios hay una jerarquía, y la cabeza de los demonios es Satanás, pero en la cabeza jerárquica de los ángeles creemos que está Dios mismo, nomás que Satanás se rebeló contra Dios, por eso él ahora coordina los ángeles rebeldes. Pero en la jerarquía de los ángeles santos, entonces Dios es el que los comanda, obviamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo también. Y hay un número indefinido pero multitudinario de ángeles y siguen un arreglo y una sujeción jerárquica. Un grupo numeroso de los ángeles se rebeló contra Dios, como acabo de mencionar, y se convirtieron en lo que hoy llamamos demonios. Satanás empezó esta rebelión. Y él formó a estos ángeles que siguieron su causa un ejército espiritual para, pues, oponerse a Dios y ahora también oponerse a sus santos. La Biblia dice en Mateo 25:41 que en el tiempo del fin el Señor dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Entonces ahí vemos Satanás a la cabeza de todo este grupo de rebeldes angelicales. Entonces los ángeles hoy en día están divididos en dos grandes categorías. Los ángeles santos, que siguen fieles en obediencia a Dios, que son más que los rebeldes. Pero hay un grupo de ángeles rebeldes que llamamos demonios, espíritus inmundos o de diferentes formas, encabezados por Satanás. En el pasaje de Apocalipsis 12:9 dice que Satanás Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchos ángeles siguieron a Lucifer, a Satanás. Muy bien, pues hablemos de él ya que lo mencionamos. Entonces, es Satanás, es el tercer apartado de la doctrina de los ángeles que vamos a considerar en esta clase. Satanás fue un ángel, como ya dijimos, creado, y el autor del pecado, como explicamos en la doctrina de la amartiología, la doctrina del pecado. Él incurrió en el juicio de Dios al rebelarse, para los que toman nota, al rebelarse contra su creador. Muchos teólogos creen que los pasajes de Isaías 14, del 12 al 17, y de Ezequiel 28, del 11 al 19, son pasajes que se dirigen a un personaje que estaba detrás de los reyes de Babilonia y de Tiro, a los que se les dirigen esas escrituras. Y creen que lo que se dice ahí se refiere a Satanás. Hay algunos que piensan que no es así. Como quiera que sea, es claro por los otros pasajes de la escritura, como de Primera de Juan, que citamos en la doctrina del pecado, que dicen que Satanás ha pecado desde el principio. Él es el padre de la mentira y de todo asesinato, Juan 8:44. Y él ha sido homicida desde el principio, dice el Señor Jesús en ese mismo pasaje. El pasaje de Primera de Juan que nos habla de eso es el siguiente, es Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, donde leemos que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces, este ángel rebelde es el que dio origen al pecado en el universo y arrastró a los ángeles con él, a esos ángeles rebeldes. Al introducir a la raza humana, también cuando Dios crea a la raza humana, Satanás fue el tentador, el que provocó a la raza humana a pecar contra Dios, según Génesis capítulo 3. Satanás es el enemigo abierto y declarado de Dios y también del ser humano, especialmente de Dios y de los creyentes. En pasajes como Mateo 4 vemos cómo Satanás tentó al Señor Jesucristo en el desierto. Y en Apocalipsis 12, que acabo de leer hace unos minutos, dice que él es el engañador, el que engaña al mundo entero, dice literalmente. La palabra Satanás significa adversario u opositor. Entonces, eso es lo que podemos decir en términos resumidos en lo que respecta a Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. El rey siempre ha sido y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta etapa, Satanás es el príncipe de este mundo y ya ha sido derrotado mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su resurrección, como dice Romanos 16:20. Y él será eternamente castigado en el lago de fuego, como podemos ver en el pasaje que leímos hace un rato en Mateo y en Apocalipsis 20:10 también. Eso es en cuanto a Satanás. Hablemos por último de los demonios. La doctrina, el cuarto subtema del tema de la doctrina de los ángeles, los demonios. Ya dije, los demonios siguieron a Satanás. Son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. Un gran número de ellos está libre en los aires, en la atmósfera, como leemos en Efesios 6:10 al 12. Pero hay un número reducido de ángeles, de ángeles rebeldes, de demonios, que están confinados en un lugar que no está muy definido, pero que se le llama el Tártaro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. En Judas 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío, sino que dice, no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. No sabemos, como ya dije, dónde está ese lugar. Suponemos probablemente que estará en una parte más profunda del infierno, que algunos llaman abismo, porque hubo demonios que le dijeron a Jesús: no nos envíes al abismo. Se habla de este abismo, abis en griego. Y en 2 de Pedro 2:4 dice que los ángeles, dice, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y la palabra infierno en griego es la palabra Tártaro, que era en la mitología griega también un lugar donde se había atado a ciertos personajes míticos, si no me equivoco eran los titanes, pero no soy experto en asuntos de mitología. Lo que sí sé es que es un lugar designado para ciertos ángeles que se rebelaron de una manera muy particular. Algunos creen, a la luz de estos dos pasajes que cité, que son los mencionados en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Bueno, volvamos al tema de los demonios. Los demonios son ángeles poderosos. En Marcos 5:3 vemos cómo una persona que tenía un espíritu inmundo, el gadareno, despedazaba las cadenas como nada y nadie lo podía someter. Y ese poder se lo conferían los demonios. Son espíritus inteligentes. En Hechos 16:16 se nos dice que había una joven esclava con un espíritu de adivinación. Y entonces adivinaba. Ese es un poder que tienen los demonios. Pero son demonios subordinados a la autoridad de Satanás, que ya dijimos, el diablo y sus ángeles. Ellos van a compartir junto con Satanás el destino de condenación al final de los tiempos. Los demonios se oponen, para los que están tomando nota, se oponen a Dios. Los demonios se oponen a Dios, se oponen a sus planes. Como podemos ver en Daniel capítulo 10, versículos 10 al 14. Pero también Dios los usa para realizar sus propósitos. Dado que existen los demonios por su propia voluntad, se rebelaron contra Dios, ahora en cierto modo Dios los usa para hacer propósitos ínfimos en el plan de Dios. En 1 Samuel 16:14 vemos cómo Dios permitió que un espíritu maligno atormentara al rebelde rey Saúl. Y en 2 Corintios 12:7 permitió que un demonio pues infringiera malestares en el apóstol Pablo, lo que él llama el aguijón en la carne. Los demonios promueven la idolatría. Los demonios promueven las falsas doctrinas, según 1 Corintios 10:20 y 1 Timoteo 4:1-3. Cuando los demonios pueden, atormentan a las personas. ¿Y con qué las atormentan? Induciendo enfermedades en ellas. Como en Mateo 9:33 vemos un ejemplo, que había una persona que sufría de enfermedades de mudez por causa de un demonio. Los demonios incitan la incredulidad de todos los pecados, de todos los pecadores. Según Lucas 8:12, Satanás viene y arrebata la semilla para que la gente no crea y se salve. Los creyentes, según la Biblia, son librados del dominio de Satanás. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de, se los voy a leer, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Somos liberados del dominio de Satanás y de los demonios por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero aún así somos responsables de resistir, de presentar resistencia como creyentes al diablo y a sus tentaciones. La Escritura dice en Santiago 4:7 que debemos resistir al diablo y entonces él huirá de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. También las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 6 que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir cuando Satanás ataca a los creyentes. Entonces, todo esto es un resumen de la doctrina de los ángeles, especialmente de tanto de los ángeles santos como de los ángeles caídos. Dijimos en esta hora que esta doctrina nos enseña que Dios los creó y que sirven para sus propósitos, pero que uno de ellos se rebeló dando la entrada al pecado, al mundo y al universo, y este también coordinó la rebelión de muchos otros que hoy llamamos Satanás y sus demonios. Bueno, esto ha sido un resumen de la doctrina de los ángeles, y la próxima doctrina, que es la última de las 10, va a ser un resumen de los eventos del fin o de los eventos futuros, lo que llamamos la escatología. Y entonces nos veremos allí en la siguiente clase.